El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aleación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. La música basura invadía nuestra cotidianidad, idiotizaba a la masa carente de oído crítico. Hipnosis electrónica en la comodidad del hogar eran presagios del fin. Las cosas se pondrían peores. Hasta que en la mitad del mundo, sin que nadie lo sospechara, surgió el monstruo metálico, botando balas de óxido por su hocico. Muertos del miedo, salieron corriendo los de siempre. Pulverizados quedaban los traidores que osaban poner resistencia. Porque esta tierra es de todos y todas, la defenderemos. Porque el arte y la cultura son la expresión de los pueblos, la difundiremos. Larga vida al rock y al metal, que es motivo de rebeldía y protesta. Todos y todas somos parte de este movimiento. Esto se llama Aleación Maestra. ¡Arrancamos! Quito, Ecuador y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra aquí por Radio Casa de la Cultura 940 AM o a nivel mundial por internet www.casadelacultura.gov.es. Amigo Chalo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola gente, buenas noches, ¿cómo están? Aquí Chalo al habla, nos puedes escuchar en www.casadelacultura.gov.es, estoy medio trabado, no sé qué me pasa. O mientras dure el programa puedes llamarnos en vivo al 2220-966. Hoy tenemos harta música, también tenemos entrevista en vivo con la gente de Trébol aquí ya presente. También te recuerdo que puedes escribirnos a aleacionmaestra666@gmail.com. Te repito, aleacionmaestra666@gmail.com. Puedes mandarnos material de tu banda, pedirnos especiales de bandas nacionales o extranjeras, lo que tú desees. También puedes descargarte la aplicación en el Facebook, Digita Radio CCE, y ahí está la aplicación para que puedas escuchar la programación en tu dispositivo de inteligencia virtual moderna que está tan común en hoy día. Ya, también puedes darle like al fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Radio Rock y Metal. Ya vamos como 652 likes. Muchas gracias a la gente y pues, como lo decía Charlo, ya está aquí la gente de Trébol, está Jordan, el bajista y vocalista, por favor, queremos que saludes. hola, toda hola. La audiencia. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Jordan, bajista y vocalista de la banda Trébol. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir este espacio acá para difundir un poco la grosería. Chévere, brother. Más adelante estaremos con todo el desarrollo de la entrevista y la música de Trébol. Pero por el momento arranquemos con algo de Europa del Este. La compañía discográfica Metal Scrap Records nos ha enviado material 2016. Tenemos cuatro bandas. Sí. Usted arranca. Poker Face es la primera banda. No es la canción de Lady Gaga. Es una poderosa banda de thrash metal rusa formada en 2013 y su disco debut llamado Divide and Rule. Eso es lo que va a sonar ahorita. Ajá. También vamos con los cuatro temas de uno. Luego también va Digimortal. Son de Moscú, Rusia. Hacen Modern Industrial Metal. Con más de 10 años de trayectoria tienen a su haber 5 discos, todos grabados en su propio estudio y producidos por su propio sello discográfico. Su último trabajo es patrocinado por Metal Scrap Records. ¿Qué más tenemos? Bueno, de ahí va a sonar, bueno, Digimortal, igual el nombre a un disco de Fear Factory, ¿no? Bueno, de ahí sigue Mind Affliction. Son de Cracovia, Polonia. Se formaron en el 2009, hacen death black metal y tienen un demo y dos discos. Su último trabajo es Into the Void. Ajá. Y la cuarta banda que sonará se llama Antilia o Antilia. Son de Rusia, hacen power metal y su disco debut Ancient Forces, que ha sido lanzado por Metal Scrap Records. Así que vamos con estas cuatro canciones enseguidilla. Vamos con el tema Shut Up de Poker Face. Algo de Digimortal, que es un tema que está en su propio idioma, que es ilegible para nosotros. También tenemos Mind Affliction, la banda, con el tema Enjoy the Violence. ¿Y qué más? Mind Affliction, Enjoy the Violence. Y Antilia, The Assault. Suenan esos cuatro temas. Estás en Aleación Maestra. Yeah. Estás escuchando Aleación Maestra. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Demons are good. Both walk away to life to the end. Esto es Aleación Maestra. Horas con 23 minutos, escuchábamos cuatro canciones de bandas de la discográfica de Metal de Scrap Records. Metal Scrap Records. Ajá. Chévere, ¿qué tal le pareció? Sabes que Digimortal y Mind Affliction me parecieron excelentes bandas, ¿no? Sí, sí, sí. Es la calidad, justo conversamos con Jordan también porque le sorprendía todo esto de acá de que conseguíamos bandas de tan lejos. Entonces, ahí le contamos toda la historia y pues la idea de esta discográfica de Europa del Este, pues es, entendemos que es apoyar a todos los géneros hechos en esa zona del mundo, y pues la idea es que se haga también eso acá. Eso sería lo ideal. ¿Sí? Claro. Buenas. Bueno, y en este momento ya cuando vamos a dar inicio la entrevista con Jordan, otra vez tu saludo, profesor, para que la gente... Bienvenido, Jordan. Muchas gracias. Aquí los que nos escucharon, soy Jordan, bajista y vocalista de la banda Trébol. Un gustazo estar acá. Bueno, Trébol, ya entrando en lo que es la banda, estoy leyendo aquí lo que tiene información en su página, acá en Facebook. ¿Están desde el 2009 o un poco antes? En verdad, Saki Casa, ex baterista de la banda, y Steven López, que es guitarrista y también vocalista de Trébol, se conocieron en el 2007, me parece. Ya. Y empezaron como un dúo, pero no había como que las composiciones que ahora hay en Trébol, ni tanto el estilo. Era un estilo más pesado lo que hacen ellos. Ah, ya. Ajá, y bueno, tenían hasta otro nombre, después entré yo y cambió todo, y como que se solidificó más el trío. Esa alineación es la que está hasta ahora, que es Carlos Sánchez de la batería. Ajá, ahorita está Carlos Sánchez porque el SAC hace un año, después de justamente de lanzar nuestro segundo disco, Efectos Secundarios, se fue el último toque de SAC acá. Él tuvo que ir a terminar sus estudios en Boston, en Berkeley. Y bueno, tuvimos ahí una parada como que casi de 3 meses. Y después se unió a nosotros Martín Flies, baterista actualmente de La Máquina Camaleón. Ah, ya. Y bueno, con él estuvimos como que dándole otra vez a la banda como por unos 7 meses, creo. De ahí ya no tuvimos mucho tiempo para cuadrar cosas con él, y bueno, todo terminó como que en buen plan. Y de ahí entra Carlos Sánchez, que es con alguien que nos juntamos netamente a tocar y se convirtió en nuestro hermano. Ya ahorita estamos de cabeza con él y ha sido... Steven López sigue, es el que como fundador. También, claro. Guitarra y voz igual. Ajá. Son dos voces contigo, ajá. Jordan Naranjo, bajo y voz. Sí, somos dos voces. Ya. O sea, yo escuché parte de la música que compartieron ustedes el rato que confirmaron la entrevista para el día de hoy. Ajá. Y sí está bien puesto el género rock metal fusión, pero se meten bastante progresivo también está... Ajá, en verdad antes... Punk, antes le jazz, que... o sea... Claro, es que antes no sabemos cómo decirle, loco. Solo no sabemos, porque antes sí le llamábamos rock metal progresivo, libre. Era un nombre exacto. Claro, sí, es que es eso, ¿cachas? Pero bien logrado, ¿no? Ajá. Le pusimos rock metal fusión porque en verdad es fusión, o sea, tiene un montón de progresivo, en verdad siempre nos hemos mantenido por esa línea, pero creo que fusión agloba mucho más de lo que estamos haciendo ahora, que es experimentar un montón con, que siempre hemos hecho, es experimentar con un montón de estilos, un montón de ritmos y meterlos abruptamente al lenguaje del rock y metalero también, y ahorita con ritmos andinos igual estamos bien metidos en eso. Ajá. Jordan, por favor, záfanos de la duda. El concepto de la palabra trébol, ¿y por qué le pusieron así a la banda? Trébol, en verdad es porque somos tres, porque éramos los tres. Estábamos cachando en que, o sea, un poco tenemos de una ideología de que este trébol ficticio que hace la banda tiene tres hojas que sus ramificaciones, o sea, pueden parecerse mucho todas las hojas, pero sus ramificaciones por dentro y sus venas, por así, son distintas. Entonces, son tres cosas distintas que hacen un todo. Entonces, ese es un poco el concepto que tenemos nosotros. Los tres somos muy distintos. Somos muy, muy distintos, aunque a veces no. Pero somos bien distintos en tanto a influencias musicales y en cuanto a de dónde venimos. Pero estamos acá por una sola razón y estamos acá haciendo este todo que es Trébol. En cuanto justo a lo que tú mencionas de las influencias musicales, ¿puedes citar algunos ejemplos? Claro, hay un montón, en verdad. Cada semana hay una nueva. Los favoritos, por ejemplo. Primus claro, es una bandaza, ¿no? Primus aquí representando. Está uniformado. Primus ha sido una gran influencia para nosotros, igual por ser Power Trio. Como bajista incluso. Claro, el sonido claro, completamente. Les Claypool. Les Claypool. Ha sido una referencia total de los tres. Igual proyectos de Mike Patton, como Mr. Bungle, claro, Thomas, todas estas cosas son una inspiración total para nosotros. Igual de acá, igual nos hemos inspirado un montón en música de acá, como Durga Basagua ha sido una influencia muy grande también para mí, personalmente. Igual para Saque también admiraba un montón esta banda que lastimosamente ya no podemos escucharla. Sí. Y también, obviamente, Sally Mileto. Sally Mileto y Fundamental también. Ah, sí, Fundamental. Hemos tenido más. Sobre todo Steven López tiene influencia de allá, de Fundamental. Allá. Creo que ha sido lo que más le ha influenciado para que se ¿Cuál es la formación actual que está la banda? La que estoy yo, Jordan Naranjo, Steven López en la guitarra y el Carlín Sánchez en la batería. Chévere. Entonces, ¿desde qué época está? ¿El Carlos? No, los tres. Los tres ya vamos a cumplir 7 años del 29 de abril. Qué loco, ¿eh? Sí. Chévere. Bueno, aguante, eso es lo mejor que puede haber una banda. La estabilidad de integrantes es lo mejor que puede haber. Una pregunta, ¿qué edad tienen, por ejemplo? Yo tengo 21. ¿Cuánto? Yo tengo 21. Tenemos 21, 22. A ver. Empezamos a los 14, 15. Qué loco, ¿no? Qué bien, bien, bien. ¿Qué pasa si vamos con música? Por supuesto. A ver, del primer disco, Atrebolear, ¿cuál nos sugieres? Mándele Caldo de Calavera. Este tema es una fusión de albazo con rock and roll ecuatoriano acá. Ahí, ¿eh? Estás escuchando Aleación Maestra. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Bueno, gente, estamos regresando. Hoy estamos en Aleación Maestra, programa número 91, un jueves 3 de marzo de 2016. Estamos con la gente de Trébol aquí presente. Acabamos de saborear un exquisito caldo de calavera. Excelente. Sí, dos preguntas. ¿Esto es del primer disco? No, este es del segundo disco. Ya, del segundo disco. Ajá. ¿Qué edad tenían en este disco? Fue hace un año y un poco más. Íbamos a cumplir... yo iba a cumplir 20 años. Ajá. Sí, justo. ¿Qué? Está a un nivel altazo, hermano. Muchas gracias. Muy bien. Qué bacán. Los tiempos, que todo está una bestia, hermano. Esa es. Qué bacán. No, sí, hermano, se los felicita. ¿Este disco cómo se llama? Efecto Secundario se llama. Efecto el disco. Secundario. Ajá. ¿Dónde grabaron este disco? Es grabado en todas partes, verás, porque en verdad no lo pensamos como un álbum que queríamos que se vaya a construir. O sea, de entrar a grabar el disco con todas las canciones ya hechas, sino que fuimos haciendo canciones y se fueron dando oportunidades de grabar en distintos estudios. Ah, ya, es de algunos. ¿Pero ajá, sí hay en físico o es solo claro, online? Claro, no, sí. ¿Sí? Sí, se nos acabó todas las copias. Vamos a sacar un nuevo tiraje ahorita. Ah, qué bacán. Ajá. Pero está grabado en todo lado. O sea, en total, todas las canciones en todos los lados. ¿Cuánto demoró grabar el disco? Demoró como un año y un poco más. ¿Un año? Ajá, es que empezamos a grabar. Lanzamos nuestro primer disco y ya teníamos grabado un tema que para el otro que no sabíamos que iba a salir algún día. ¿Ya? Y solo le teníamos ahí, lanzamos como single, después grabamos otro, lanzamos como single y después otro, y así empezamos a grabar como que de varias oportunidades que nos daban la gente que producía en estos sitios, como en Grab Studio, en Pogo Records. Ahora, regresando un poco al comienzo, el primer disco, ¿cómo se llama? Atrebolear se llama. Atrebolear. Uh-huh. Ya, de Atrebolear, ¿en qué año salió? Salió en el 2012 ese, fue grabado pero entre el 2011 y el 2012, antes de que sea, ya, a finales del 2011. ¿Y ese sí grabaron en un solo estudio? ¿O? Ajá, sí, ese fue, ganamos un concurso acá que hubo, unos concursos que ya no se hacen, que se llama Iguana Ronca, Bueno. Ah, sí, escuché de Iguana Ronca. Sí, bueno, ¿ya? Ganamos, se supone. Ganamos el primer lugar en ese concurso. Y bueno, de ahí sale ese primer disco. Y que era una grabación con Carlos Terán. Que bien. Ajá, que es muy amigo nuestro ahora, que él en verdad nos produjo ese disco. Y sí, ese fue grabado en el estudio Carter, que es ahora que él es dueño. ¿Cuánto tiempo les demoró grabar ese disco? ¿Un año me dices? No, el primero. El segundo nos demoramos eso. Pero en el primero fue de una, loco. No fue tan complejo tampoco, fue como que en 2 meses ya teníamos grabadas las cosas. Okay. Creo que hasta grabamos y se nos perdió. Grabamos y se nos borró, algo pasó, alguna cosa pasó. Nos tocó volver a grabar. Y ahí fue otro tiempo ahí, pero fue rápido, eso fue un poco más sencillo también. El segundo material es mucho más profesional, porque igual éramos chamos, estábamos en colegio y como que así no teníamos que tanto tenía, para... Sí. Ahí en el 2012 nosotros, yo estaba... 17. Claro. Ajá, 17. Uh-huh. 17 años. Yendo a cumplir 17, ajá. Qué loco, ¿no? Qué loco, o sea, pero usted qué nivel, brother. Justo el otro día con un compañero de esta radio que hace un programa el día sábado, él me preguntaba que se asombraba con la cantidad de bandas que yo le pongo en el programa. Ajá. Y yo le decía, todas estas bandas nuevas, perdón, son los músicos, son hijos de los músicos clásicos. Que tuvieron todo el apoyo de sus padres para educarse en academias, en instituciones, y todo el apoyo en sí de sus familias, lo que no sucede con ellos. Entonces es por eso que en la actualidad se está viendo una enorme explosión de bandas, claro, de todo tipo. Ajá. Y de muy buena calidad, por ejemplo son ustedes. Muchas gracias, qué bacán. Sí, es evidente que cada vez sale mejor producto de gente más chama. Sí, cada vez, verdad, yo también me asombro porque veo gente mucho más chama de lo que yo empecé y ya tienen cosas súper, súper profesionales y me parece increíble que ya la gente desde temprana edad ya empiece a pensarlo como en algo súper profesional, en algo que en verdad va a aportar un montón al país, a la cultura de acá. Claro, uh-huh. Que sí anda bien necesitado en ese sentido. Claro, pero está ahí avanzando, sí. Es bacán. O sea, y conversando del asunto, imagínate, tú a los 14 años o a los 17 ya estabas ya con... un segundo disco o primer disco. Primer disco. Yo a esa edad recién estaba saliendo del colegio. Estaba, ni siquiera salí del colegio porque me salí 2 años. Qué lindo, ¿eh? Claro, está. Repetí, ya salí a los 20, güey. Bueno, entonces, son cosas que pasan. A ver, ¿qué te parece si vamos a hacer con el primer disco? Claro. Escuchamos algo del primer disco. Escuchamos sí. algo del primer disco. De una, claro, claro, de una. Pon. De atrebolear. ¿Qué ves? ¿Qué será? Puedes poner Necromanía. Suena Necromanía aquí en Aleación Maestra. Son las 20 horas con 40 minutos. Sin brillo que mostraba mientras duerma. Tu saliva que te seque, tus vacíos son el viento. Tu sangre no corre, se evaporado en la silencio. We'll be right back. Nos cogieron en curva aquí, para variar. Sí, aprovecho, espera un momentito, deja de poner el fondo musical. Ahí, ya. Para que no suene muy vacía la locución. Aprovecho para mandar saludos a Javier Macanchi, que es guitarrista y vocalista de Oponente Interno. A Germán Filipens, que nos escucha en Mendoza, Argentina. Ah, qué bacán. Saludos. Guitarrista y cantante de la banda Arcángel, que por cierto ya tiene nuevo material y estamos en contacto con Germán para que nos envíe el nuevo disco de Arcángel y así difundirlo acá en Aleación Maestra. Estoy también en un chat espectacular con Deris Mancero. Este señor es el cantante y vocalista, guitarrista, perdón, o bajista, no estoy seguro. Lo que sí sé es que es miembro fundador de Blaze, una institución. Obvio, de metal ecuatoriana. Es la mejor banda de metal que existió acá, wey, para mí pensar, wey. Le dije que le voy a saludar, él me dice que no es necesario, pero yo sí la voy a hacer. Así que ahí está. Entonces, esto, es que se lo merece porque es realmente como. Pues claro, es una institución dentro del metal ecuatoriano, Blaze. Y actualmente tienen una banda que se llama Arrecho. Sí. Estamos en contacto con ellos, nos van a enviar un CD y vamos a establecer una entrevista por teléfono. Y si sería en vivo y en directo, sería mucho mejor. Así están por acá, Quito. Pilas, Denis, ahí con el acolite. También saludos para Cachita, que me escucha ahí el programa. Y para la Cristina Quevedo Peñafiel. Cris, saludo enorme. Gracias por tu sintonía. Y pues, no vamos a poner black metal hoy, disculparás, pero así está. Está sonando trébol, así que es algo mejor. Bueno, dale. También te quiero mandar saludos a mi amiga Jess, que está escuchándonos. Igual a mi amiga Dailin, que está escuchando la programación acá de la Casa de la Cultura. Y un gran saludo para Juan Carlos de Espinosa, que es un promotor en España, de Ciudad Cero, para los cuales mando un gran saludo a todos los que escuchan en Estados Unidos y en España. Son todos ecuatorianos que difunden lo que hacemos acá también. Y tienen una gran variedad de programación igual en Ciudad Cero, ¿no? También manda saludos de Juan Carlos Espinosa a Trébol. Dice que estaba una bestia de banda. Esa es bacán ahí, brother. Sí, no creer que tenía 17 años para confundir lo que necromania es. Necromania. Qué bestia, güey. Está súper bien, brother. Está recha ahí. Bueno, hablando ahorita un poco de lo que... Ustedes ya como banda van 2009, son 7 años. 7 años vamos a cumplir, ajá. Tienen 2 discos ya. Ajá. ¿Qué piensan hacer luego? O sea, ¿en qué se hallan ahorita? ¿Piensan componer un disco más? ¿Tienen algo? ¿O están más que todo pensando en tocar más seguido? Uh-huh. Bueno, creo que todo. Creo que todo lo que acabas de decir. Porque... acabamos de grabar un disco en vivo. Vamos a sacar un disco en vivo que grabamos este enero. ¿Qué pasó? Ah, acá, ¿en dónde? En el CAC. Allá, acá arriba. Ajá, fue en el CAC, fue en un patio de ahí. Un concierto que se llamaba Peligro Caída de Trabajadores. Era la grabación del disco en vivo porque venía el SAC. Venía el SAC y casa. ¿Ya? Venía acá. Vino un rato. Ajá, vino unas vacaciones acá y aprovechamos para grabar los antiguos temas y cosas nuevas en vivo. Igual compartieron los dos bateristas. Carlín tocó percusiones en unos, igual tocamos los temas nuevos con Carlín. Y fue muy bacán, Entonces tener eso plasmado es muy del putas. Eso va a salir creo que a finales de este año. Entonces espérenlo ahí, creo que... ¿Tiene un nombre o están pensándolo aún? Trébol en Yucho, por ahora. está sonado en redes de ese nombre. Sí, o sea, chévere que lo hayan hecho en vivo... ¿Qué bandas nacionales tienen disco en vivo? No recuerdo yo. Curare tiene uno. Mileto tiene uno. Tiene dos discos, Mileto. Dos discos en vivo. Tiene el Mijito y el Electroacústico. Ajá, sí, exacto. Ya. Cierto. A ver. El Igor también tiene el vivo de Rey. Claro, el Igor sí tiene. No se me acuerdo, no se me vienen a la mente más. A mí tampoco. No, a mí tampoco. Tal vez algún compilado de la Semana del Rock o de la Concha Acústica. Tal vez. Debe haber algunas producciones por ahí. En cuanto a la producción visual, es decir, videos, ¿cómo les ha ido? ¿Qué han hecho? ¿Qué han realizado? También tenemos dos videos que hemos producido. El primero que sacamos en el 2012 también. Yeah. Justo acabando 2012. ¿Con el disco? A ver, déjame pensar bien. Sí, sí, sí. Es que el disco salió a principios del 2012 y este sacamos a finales. Ajá, ajá. Justo. De Mi Vista Locura es el tema del que hicimos video, el primero. Es un casi cortometraje porque dura casi 8 minutos ese video. Porque el tema dura... Dura 7 algo, no me acuerdo bien cuánto dura, pero es largo, es largo. Y bueno, con ese tuvo hasta creo que un premio. Y ha estado en algunas exposiciones. Lo hicimos de manos de estos manes de Kungs Photography. Ya. Son muy panas nuestros igual. Y también... Mucho aquí en Quito. Ajá. Ya. Después de lanzado el disco, se fue el SAC, como les comenté. Y grabamos el video de un tema que se llama El Trono. Lo grabó el video, en el video aparece el Martín Flies. Martín Flies. El Martín Flies, del que ahorita es baterista de La Máquina, porque fue justo esa etapa en la que... Sí vi ese video, de hecho, ayer lo vi. Sí, justo es el que está pidiendo su focha. Sí, sí. Algunos entenderán. Chévere, hermano. Ahora, una pregunta, o sea, ¿eso tienen ahorita planeado ahorita sacar ese disco este año en vivo? Ajá, eso tenemos planeado para ahorita y también estamos trabajando en cuanto en composición al nuevo trabajo, a un nuevo a futuro. En estudio, ajá. Sería para el otro año ya, creo. Pensamos, si nos da el bolsillo, grabar este mismo año, tener todo el material para grabar este año y lanzar el próximo para rodar el 2017 con ese. Ya, bueno, ¿quieren hacer lanzamiento del disco en vivo? De ley va a pasar. Chévere. Ahora, cuéntanos alguna experiencia que hayan tenido así, que hayan tenido de tocadas en vivo, que les haya pasado algo raro, no sé. Que sea radial, por favor. Ya, chuta. ¿Qué es radial? no, nunca hemos tenido muchos contratiempos. A ver, qué chistoso que ha pasado. No sé, no se me ocurre nada ahorita. Tal vez reciente algo bacán, un poco chistoso, fue que cuando vino el SAC, teníamos una tocada el mismo día que se iba. Ah, y, ya. O sea, el man tocó, ajá, fue. Ajá, él como que tenía que estar libre a las 10 de la noche y nosotros empezamos a tocar tipo 8 y media. Programado 8 y media. Ya, y uno tenía que estar en Tababela. Ajá, o sea, tenía que ya salir ahí para Tababela y largarse. Y fue una cosa de tocar ahí, dale, toca más rápido. Y solo fue darle más rápido y con más furia para lograrlo. Igual lo logró. Y... Sí, logró alcanzar el amigo. Ajá, fue como... Toca hasta el último momento que estás acá. Bacán. Yo puedo contar una... No es anécdota, pero es una experiencia. Que yo toqué con los manes de Trevor. Compartimos escenario en la Semana del Rock 2012. En el sur. Yo tocaba en Furtivo. Ustedes tocaron antecitos y después tocamos nosotros. Esa es la experiencia. Que igual, una bestia. Porque tanto la imagen que ustedes llevaban al escenario y la música de en sí es excelente, la propuesta musical y audiovisual, ¿no? Qué bacán, chévere. El post de esa es una experiencia chévere. Compartido tabla. Ajá, ¿sí? Bien. Esa es. Sí. Vamos con más música. Sí, vamos con música. Pide usted, señor Jordan. ¿De qué disco y qué tema? Del 2. De efectos secundarios, justamente de este tema, El Trono. Bueno, efectos secundarios. Ya le puse. Extraño, el reflejo, tú contrarás, reacción, Hola gente, seguimos con la gente de Trébol. Lo que estaban escuchando es Efecto Secundario, se llama canción que le da nombre a su segundo disco. Increíble sonido. Acá me preguntan desde España, Juan Carlos Espinosa, si es que tienen discos ahorita a la venta. Están por salir, sí, ya la próxima semana están. Sí, porque te va a pedir unos para que él haga promoción allá. Lindazo, chéveras estar ahí. Le gustó full la banda. Bacán, entonces, esa es ahí. Para que su material sea difundido allá, porque ellos tienen full programas, entonces allá también les van a escuchar. Chéverazo, bacán, ahí, agreguen igual al Facebook. Bacán. Ah, sí, una pregunta, ¿cómo les encuentran en Facebook? Ah, justo eso, estamos, la dirección es www.facebook.com/treboleandoando. Treboleando ando. Ajá, igual si nos ponen en el buscador estamos como 3VOL. Y ahí ya sale. Y ahí sale. Así como hice yo hace un ratito. Justo, ajá. O como también lo hice yo para poder contactarme con ustedes. Exactamente. Sí, facilito, responden de uno los muchachos. Sí, ahí estamos. Esa es la idea. Al lado del celular. Qué raro en la actualidad, ¿no? Claro. Sí, así toca ya. Vamos a tener un problema con el dedo pulgar en el futuro. El correo electrónico es claro. rockmetaltrebol. Ajá, @ Gmail. Gmail. El trébol es 3 y VOL, rockmetal3vol@gmail.com. Ajá, justamente. Sí, ¿los teléfonos, puedo dar los teléfonos de contacto? ¿Sí? Claro que sí. ¿Son esos aún? Sí. No. Los teléfonos de la gente de Trébol es 0980-952881. Repítalo, por favor. 0980-952881 y el 0984483270. Entonces, para continuar esta parte de entrevista, vamos con la sugerencia de usted, una banda internacional que te guste, que quieras que escuchemos, que le propongas a la gente para que escuchemos en Aleación Maestra. Escuchen, ¿qué será? Pues, Primus, ya que estoy uniformado. ¿De un algún tema en especial? Puede ser antipop. Ya, entonces esperemos un rato que lo encuentre el YouTube. Vaya ahí. Hasta mientras ustedes conversen de algo, por favor. Bueno, de aquí viene el disco en el 2017, de estudio. Ajá, eso es lo que tienen pensado. Nos quiere un poco. Y este va a ser lo que te grabaron ahorita en vivo. ¿Es producido por ustedes o les acolitó alguna productora, alguien a sacarlo? Hubo ayuda de la UDLA. Nosotros estudiamos en la UDLA. ¿Estudian música? Ajá, estudiamos música. Yo y Steven estudiamos ahí, el Carlos Sánchez estoy en la San Pancho. Nos acolitó la UDLA, nos acolitaron con los equipos, con la gente de producción igual, y junto a nuestro equipo se armó algo bacán, fue como que un acolite ahí de nuestra facultad más. Bacán, chévere. Y bueno, el señor Cisneros, ya, Castellanos. Me confundo yo. El vos y tu Alzheimer, loco. Sí, el Parkinson. El Parkinson, ¿qué es eso? No. Ya, a ver, entonces, usted mismo, señor Jordan, presente el tema. Bueno, este es Antipop de Primus, del disco Antipop. Esto es Aliación Maestra. escuchábamos el tema Antipop de Primus. Estás escuchando Aleación Maestra. Del mismo disco Antipop. Sí, señor. Bueno, estamos ya llegando a la parte final de la entrevista con Jordan de Trébol. Ha sido un gusto, hermano. Igualmente, qué bacán poder ¿Qué tal te pareció la entrevista, bro? Chéverazo, chéverazo conversar ahí de las cosillas que uno tiene guardadas y los proyectos. Esa es, qué bacán. Por favor, repite una vez más los contactos para toda la gente que te está escuchando. Bueno, pueden encontrarnos en el Facebook, en facebook.com/treboleandoando. También estamos en Twitter como Trébol Rock Metal. Nos pueden encontrar también, ¿dónde más nos pueden encontrar? ¿En YouTube tiene canal? En YouTube también tenemos canal, está como youtube.com/treboloficial. Igual también, sí, como Trébol Oficial. Y en soundcloud.com/trebolbanda. Trébol siempre escrito con 3-B-O-L, V-O-L. Ajá, ya. Okay. Entonces a la gente, pues, ya sabe dónde ubicarles. Me están llamando por celular, déjame ver quién es. Bueno, un gusto haberte tenido aquí, hermano. Muchas gracias, gracias. Excelentísima la propuesta, brother. O sea, se nota un nivel altazo. Qué chévere. Música. Muchas gracias. De composición y de todo lo que te dije antes, los destiempos, todo está totalmente cuadrado, todo bien. Qué bacán. Muchas gracias. Súper bien, hermano. Qué arrecho. Espacio bacán. Entonces, igual. Pilas con la gente de España para que manden su material allá. De ley, muchas gracias. Para que suene. Esa es. Y eso, hermano. Y dejémosle una última probadita de Trébol para toda la gente que nos escucha. Sí, tú dime. Dietemos. El que no. El que, bueno, este es el trono, ajá. Canción que tiene video. Chévere. Entonces estuvo aquí en Aleación Maestra la banda Trébol. Y sigue en sintonía que se viene más música. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más Aleación Maestra. Una matriz incómoda. Todo dinero que genera la autogestión de la matriz ingresa directamente al Ministerio de Finanzas. En consecuencia, la autogestión no representa ningún beneficio económico para la casa. Raúl Pérez Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sampertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Regresamos con más Aleación Maestra. Quédate ahí, no te muevas. Listo, gente. Son las 21 horas con 15 minutos. Regresamos a la parte final de el programa Aleación Maestra. Lo que suena de fondo es la canción Master of Puppets en la versión de Apocalíptica. Suena esta canción ya que hoy, justamente hoy, 3 de marzo del 2016, se cumplen 30 años del lanzamiento de Master of Puppets. Tercer disco de Metallica, según la revista Rolling Stone, es el mejor disco de metal de los años 80 y uno de los más influyentes de la historia del género. Continúe usted, señor Charo Pilco. Bueno, contiene 8 canciones. Su grabación fue realizada entre septiembre y diciembre del 85 en los estudios de Sweet Silence en Copenhague, Dinamarca. Salió a la venta un 3 de marzo del 86. En un principio, la venta del disco fue censurada por su polémica portada, criticada por el sector eclesiástico de Estados Unidos. Pese a esto y a no tener ningún promo en la radio y mucho menos un video en MTV, de hecho James Hetfield dijo en aquel entonces que ellos nunca filmarían un video, Pese a esto, logró superar el millón de copias vendidas, en gran medida gracias a la gira por Estados Unidos y Canadá que realizaron junto a Ozzy Osbourne, quien se encontraba promocionando su cuarto álbum como solista, The Ultimate Sin. En la gira europea todo iba bien hasta el 27 de septiembre del 86, cuando el bus que los llevaba de gira se estrelló en las carreteras de Suecia, causando la muerte de su bajista Cliff Burton y alterando el destino de la banda y sus integrantes para siempre. Luego pues vendría la contratación de Jason Newsted y básicamente el resto sí es historia. O sea, con respecto al Master of Puppets, yo pienso que si hubiera existido, no hubiera pasado lo que pasó con Cliff Burton, Metallica ahora fuera otra cosa incluso. Ajá, sí señor. Y para mí Burton es uno de los mejores bajistas que ha existido. Y de este disco yo me acuerdo que yo lo empecé a escuchar cuando tenía 11, 12 años, estaba en primer curso. Fue el primer disco de Metallica que escuché. Incluso antes que el negro, yo escuché ya el Master of Puppets, ¿no? Ah, ¿qué? Y era un trauma, como con un amigo que vivía en el centro. Éramos chamos, o sea, él ponía el disco porque un primo de él consiguió el disco, el cassette original. Y si me escuchan esta banda, se llama Metallica, es rápida, así, güey. Nosotros escuchemos así, acostumbrados a Guns N' Roses, a lo mucho, Nirvana, cosas así. Y fue un embale total, o sea, simulábamos tocar la guitarra, yo la batería así, en el aire, así, cabeceando como enanos, así, embaladazos. Eso me acuerdo de este disco. Yo te cuento la anécdota de mi parte. Me hice rockero gracias a Metallica. Fue ya hace unos 20 años, en el año 96, hasta el año 96 yo era un popero, literalmente, escuchaba de todo tipo de cosas, menos metal, eso sí, hasta que algún día vi el video famoso este de aquí de Until It Sleeps, del disco Load, que a ver, eso fue dos discos después, claro, es tres discos, es sumamente criticado, pero a lo que voy es que ese video para mí fue traumatizante. Yo era un niño que tenía educación religiosa, por lo tanto respetaba, entre comillas, todo ese asunto religioso. Y ahora véanlo. Y ahora véanme. Más ateo que el micrófono. No, todo bien. Dañado usted. Ajá. Y ya pues, entonces, un pana, él me hizo escuchar el Master of Puppets. Agradecimientos para Fabián Mora, porque él solo lo que hizo es encender la mecha nada más, porque de ahí el resto fue ya cuestión mía, yo solito investigué y me llené de bandas y afortunadamente también tengo la suerte de ser músico también, y pues eso también te da la fortuna de conocer y conseguir un montón de bandas y escuchar un montón de bandas más para poder alimentar tu repertorio musical. ¿Sí o qué? Sí, de esta gira que dicen que realizaron con Ozzy, él da una entrevista. Y él dijo que fue muy difícil superarlos a ellos porque fue realmente complicado tocar después de ellos, porque ellos llevaron a la gente a un nivel, a otro nivel. Sí, en esa época, bro. Entonces, esto ha sido todo en esta edición 91 de Aleación Maestra. Son las 21 horas con 20 minutos. Y desde los controles, y Daniel Castellanos. En la locución, Charlo Pilco. Les dejamos con todito el álbum Master of Puppets para que los disfruten de principio a fin. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves, muchachos. Chao. Estás escuchando Aleación Maestra. Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten. Thank you.